aceptar a personas que no aportan y solo odian, siempre quejándose de que el país no está al nivel de ellos, pseudo extranjeros. Esos que odian a Butch y por eso rompen todo lo que hay en nuestras calles, no son chilenos. Váyanse, que aquí no se necesitan idiotas que piensan que rompen la ciudad. Es como defender el país. Qué difícil es aceptar a la gente que predica y no practica. Sé que no les gusta trabajar y por eso escriben mierda. No te das cuenta. ¿Cómo puedes criticar en 5 minutos un trabajo que se ha demorado meses? No eres profesional. Váyanse, que aquí no se necesitan idiotas. Hablan mal de nuestro país y sin embargo viven aquí. Prefieren siempre lo extranjero y no lo nacional. Amigo, tú estás mal. Así no vamos a progresar. Que el sello gane más que el artista que ha creado las canciones. Ya no más besos.